Vamos a escuchar a otra voz joven, quien también va a hacer uso de la palabra. Y esperamos que este valor lo tomen en cuenta los de la prensa y ojalá estén muchos transmitiendo en vivo y si no en sus noticieros, relaten de manera descriptiva lo que están viendo, lo que están ustedes captando. Escuchemos otra voz joven que fue reprimido también por este mal gobierno. Muy buenas tardes a la gente de Comisión de Comunicación. Mi nombre es César Ángel Guzmán Juárez, soy campesino. El 19 de junio yo fui a Nochistlán, soy de la comunidad de San Miguel Chicagua. Ese día yo fui a comprar unas cosas. Acudí al llamado de los pueblos que fueron. Yo ese día fui al apoyo a mi pueblo. Ese día fue para mí fatal. Yo fui golpeado, me golpearon brutalmente. Tengo dos heridas en la cabeza, no se pueden ver por el cabello. Tengo otra herida en la ceja izquierda, en la barbilla y en los cuatro dedos de mano izquierda. Ese día para mí no va a ser inolvidable. A mí no sé cómo decir esto, pero sí siento dolor. En el alma tengo dolor. Mi familia también se preocupó por mí. Se preocuparon toda mi familia por mí, de lo que había pasado. Y es un gran dolor haber visto los caídos de nuestra gente, haber los heridos que estamos aquí presentes. Es un gran dolor que sentimos todos. El dolor que ahorita siento es inolvidable. Siempre lo voy a tener en la mente. Es un recuerdo que no lo voy a poder borrar ni con una goma. Ese dolor, en verdad, a mí me duele. Pero si un día me toca morir, será con Dios, será con valor. Ese día me golpearon brutalmente. Le agradezco a Dios haberme dado la segunda vida. Dame la segunda vida de estar aquí ahorita con los demás compañeros heridos. Eso es todo. Gracias.